Cuando descubrí la oportunidad de vender en Amazon con los años y no antes, aprendí lecciones que marcan la diferencia entre una tienda rentable en Amazon y una empresa fallida. Hoy voy a compartir mis experiencias como vendedora de Amazon, habiendo pasado por todas las diferentes fases del proceso. El enfoque principal del episodio es compartir lecciones y consejos cruciales que me hubiera gustado saber a mí al principio de mi trayectoria con Amazon, con el fin de evitar errores comunes y aumentar la rentabilidad. Estas lecciones cubren temas vitales para el éxito en el comercio electrónico y en Amazon, como la importancia de validar productos con datos en lugar de preferencias personales y la necesidad de comprender a fondo todos los costes y tarifas de Amazon, como los gastos de almacenamiento a largo plazo, los gastos de transporte, es decir, los portes, de ida, de vuelta, devoluciones. Otros puntos clave incluyen la planificación de la inversión inicial y el flujo de caja, la obtención estratégica de reseñas de clientes desde el inicio en que pones a vender el producto y la consideración de la legalidad y patentes de los productos para evitar que te cierren la cuenta. Finalmente, voy a subrayar la necesidad de que tu producto se diferencie, diferenciación del producto frente a los de la competencia, y que tengas una mentalidad de negocio a largo plazo para que puedas alcanzar la libertad financiera con las ventas en Amazon. Hola, soy Margot Tomé y te doy la bienvenida a Triunfa en Amazon, el podcast donde comparto todo lo que he aprendido tras más de una década vendiendo en Amazon y asesorando a marcas que hoy facturan miles de euros al mes. Si quieres lanzar tu producto o escalar tu tienda en Amazon sin cometer errores que cuestan tiempo y dinero, quédate, porque aquí vas a encontrar consejos prácticos, experiencias reales y estrategias que funcionan. Y si quieres ir un paso más allá, entra en margotome.com/consultoría-amazon, te dejo en las notas del programa el enlace, y accede a mi audiocurso o reserva una sesión de consultoría personalizada. Te ayudo a vender más desde el primer producto. El primer punto del que voy a hablar es que vende lo que la gente busca, no lo que a ti te gusta. La primera pregunta que todo vendedor debe hacerse es: ¿estoy vendiendo lo que la gente busca o lo que a mí me gusta? Ignorar esta distinción es un error fundamental que hunde a la mayoría de los principiantes. Mi propia experiencia es el mejor ejemplo. Mi primer producto de marca privada, marca propia, fue un bombazo. Alcancé hasta 25.000 euros en un año. La razón estaba basado en datos y respondía a una demanda real. Ese éxito me hizo ver que no era nada difícil, como un altar. Y así pensé que me estaba comiendo el mundo y que iba a ser millonaria. Después hubo un segundo lanzamiento y la soberbia te traiciona. Fui demasiado creativa y pasé por alto e ignoré datos. Estaba convencida de que mi idea brillante era suficiente. Ya podéis imaginaros el resultado. Fue un fracaso total. Estaba vendiendo básicamente lo que a mí me gustaba, lo que yo pensaba que era una idea brillante y no lo que la gente estaba buscando. Esta idea tampoco me parecía tan mal, porque yo pensé que si era un producto que a mí me gustaba, le iba a poner como más ilusión, iba a mejorar más los textos para que el producto estuviese mejor definido. Sabría también, como era algo que a mí me gustaba y que yo utilizaba, que iba a poder darle más valor al producto por el conocimiento que tenía yo de este sector, pero no fue así. Así que llegué a la conclusión de que este principio de analizar los datos y primero hacer un estudio de mercado es la base de todo negocio sostenible. Debes fundamentar tus decisiones en datos y esto te va a anclar a la realidad del mercado. Vas a evitar que malgastes tiempo y dinero en productos que nadie quiere comprar o que hay mucha competencia y no te van a elegir a ti. El segundo error que comete la gente es el al que yo llamo la trampa de TikTok. En la era de las redes sociales es increíblemente tentador buscar productos que se han vuelto virales en plataformas como TikTok, Instagram. Sin embargo, este es uno de los enfoques más peligrosos que puedes elegir. Mi consejo es contraintuitivo. Si ves que un producto es muy popular en TikTok, considéralo ya como que no, una bandera roja, ese no es para ti. Y la razón es muy simple, porque cuando este producto llega a ser viral, que tú te estás enterando ya porque es viral, el mercado ya está saturado, la competencia es feroz y otros vendedores ya te llevan ventaja de meses, sino de años. Y esa ventaja va a hacer que tú no tengas opción a vender en ese sector. El camino más inteligente no es reaccionar a las tendencias, sino hay que ser proactivo. Utiliza herramientas de análisis de datos para encontrar productos de nicho que resuelvan una necesidad específica, idealmente productos que sean consumibles. Como dice el dicho, si fuese tan fácil, todos seríamos millonarios, ¿no? Vamos a pasar a la tercera regla, que es la regla del 70%. Vamos a pasar a la regla del 70%. Aquí hay una afirmación que es cierta y que se dice mucho y que dice que el 70% de las ventas de Amazon viene de la foto principal del producto. Puedes tener el mejor producto, la descripción más persuasiva y las reseñas más positivas, pero nada de eso importa si nadie hace clic en tu anuncio. La lógica es ineludible. Si tu foto principal no destaca entre un mar de competidores y no capta la atención del cliente, has perdido la venta antes de empezar. Si no hay un clic, no hay venta. Todo el esfuerzo invertido en el resto de tu catálogo de Amazon, de ese producto, se vuelve inútil. Por eso, debes validar tu foto principal de producto y esto no es una opción, es una obligación. Para ello, ¿cómo lo puedes hacer? Utiliza servicios de encuestas como, por ejemplo, PicFu. Te voy a dejar el enlace de PicFu por si no lo conoces para que veas cómo funciona. Incluso creo que tengo un artículo en el que hablaba de él y si lo encuentro te voy a dejar también para que vayas directamente a ver cómo funciona esta plataforma que está muy bien. Con PicFu te puedes asegurar que los clientes potenciales entienden el valor de los productos a simple vista. Hay que gastar para ganar. Es cierto que tiene un pequeño coste, pero hasta no es muy grande y te va a afianzar tu decisión de las fotos que coges, del producto, de los diseños. Esto es algo que hoy en día es muy importante y es obligatorio. Además, debes prepararte para perder antes de ganar, ya que existe un mito peligroso que presenta a Amazon como una forma fácil y de baja inversión para ganar dinero. Y la realidad es que vender en Amazon es dirigir un negocio real y como cualquier negocio requiere una inversión inicial significativa, igual que si abrieras un restaurante. Es decir, que tú pones una tienda online, que incluso la web no es tuya, pero es que para ganar visibilidad tienes que hacer una inversión, tienes que invertir dinero y tiempo. En Amazon es muy importante que hagas publicidad para que pueda salir en los primeros resultados de búsqueda y que la gente, pues dentro de todos los que salen, decida elegir tu producto, por lo menos para clicar y ver de qué va. Prepárate para cubrir una serie de costes iniciales que debes tener en cuenta antes de invertir en nada. Lo primero que tienes que hacer es invertir dinero para montar este negocio, aunque sea en Amazon o aunque sea online. Para vender en Amazon tienes que abrir una empresa o abrir una cuenta como autónomo. Tienes que registrar una marca para vender producto con la marca propia, con tu marca. Has de comprar el inventario inicial y para ello debes invertir a lo mejor en un diseñador que diseñe un poco tu producto para que sea más atractivo, que diseñe el embalaje, la forma de presentarlo, para que entre todos sea el que más llama la atención. También tienes que tener unas fotografías de calidad que también deberías pagar, porque nosotros nos creemos muy buenos fotógrafos, pero en el fondo una foto hecha por profesionales, una foto de producto, es mucho más atractiva que la que puede hacer cualquier particular. Bueno, cualquier particular, por ejemplo, que no tenga mucha idea de fotografía. Y después tienes el marketing para el lanzamiento. Esto es la publicidad que tienes que hacer y a lo mejor pues, la publicidad la tienes que hacer en Amazon, pero también deberías hacerla en otros sitios, como por ejemplo en Google, o hacer campañas publicitarias de otro tipo, en Facebook o así. Así que, como hemos visto, tener un producto es solo la mitad de la batalla. Darlo a conocer al mundo cuesta dinero. Debes adoptar la mentalidad correcta para esta fase inicial. Es como perder antes de ganar, ser pacientes, tener una estrategia clara y gracias a esta estrategia clara podrás mantenerte en tu posición y conseguir que el negocio vaya a flote. Entender que la inversión precede al retorno es clave para que no te desanimes y abandones antes de tiempo. El capital es oxígeno. No dejes que tu negocio se ahogue. También tienes que tener en cuenta el dinero que tienes. Uno de los errores financieros más comunes y que cometen sobre todo los principiantes es letal y consiste en gastar todo el presupuesto inicial en el primer lote de inventario. Esto se ve muy frecuentemente en gente que dice, tengo 3.000 euros, me gasto los 3.000 en el inventario y vale, ¿y ahora qué haces? ¿Cómo pagas las fotos? ¿Cómo pagas otros gastos asociados a la venta? Entonces te quedas sin ese dinero que necesitas para seguir elaborando la capa que lleva el producto para empezar a ser vendido. Entonces en este momento ya tienes un negocio con problemas porque no tienes liquidez. Y la consecuencia de esta falta de planificación es devastadora porque te quedas sin el efectivo para el marketing, sin dinero para las fotos profesionales y lo más crítico, te quedas sin capital para el segundo pedido de inventario, ya que los pagos a veces se retrasan. Y quedarse sin stock en Amazon también es un desastre porque no solo pierdes las ventas, sino que también pierdes el posicionamiento que has conseguido pues gracias a lo que hayas podido invertir en publicidad, en reseñas. Recuperar el posicionamiento te va a costar el doble. En resumen, quedarnos sin stock significa perder dinero. Si no tienes dinero, no puedes hacer el segundo pedido de compra para tener stock en tu almacén. Así que en este punto la lección es clara. Un negocio exitoso y en crecimiento siempre va a necesitar más capital. Así que prepárate desde el principio para buscar crédito, que puede ser de bancos, de tarjetas de crédito, de familiares, de ahorros, y así vas a poder mantener el impulso y no vas a dejar nunca que tu negocio se ahogue por falta de oxígeno financiero. Después de todos estos errores que comete la mayoría de la gente cuando empieza y que la gente los comete y es pues tropiezas y te levantas otra vez y lo vuelves a intentar, pero ya con un conocimiento que a lo mejor no te hace falta cometer estos errores porque yo te los estoy contando. Entonces intenta evitarlos, pero tampoco te hundas si te pasan, porque a mucha gente le pasan. Esto es una cuestión de tiempo, de ir aprendiendo sobre la marcha. Intenta estudiar, documentarte lo máximo posible para evitar tener cuanta menos pérdida mejor. Pero que a ver las va a haber, porque es así. Nosotros vamos aprendiendo con la práctica. Pero conclusión te diré que tener éxito en Amazon no es encontrar, por lo tanto, un atajo mágico. Se trata de construir un negocio real, basado en datos, con una estrategia clara y una capitalización adecuada. Antes de empezar, hazte la pregunta más importante sobre tu motivación. ¿Estás buscando un simple ingreso extra o estás comprometido a construir el negocio que te dará verdadera libertad financiera, que te permitirá trabajar desde casa y que vas a estar, gracias a ello, más tiempo con tu familia o con tus hijos? La respuesta a esta pregunta va a determinar todo, porque al final del día la persona que ve esto como un negocio le va a cambiar la vida y además va a tener mejor resultado que quien lo quien solo está buscando un ingreso extra. Si de verdad quieres vender en Amazon, ya sea como seller, ya sea como vendor, ya sea como sea que tú quieres vender en Amazon, quieres montar tu negocio con una tienda en Amazon, si necesitas soporte profesional y directo, yo puedo ayudarte a montar tu tienda desde cero, paso a paso, con una asesoría personalizada o con una formación a medida. Te puedo acompañar en tu camino para empezar a vender en Amazon de forma sencilla, eficiente y rentable para evitar que pierdas tiempo, dinero y oportunidades. Para ello tengo dos opciones, o una consultoría online, que te dejo el enlace para reservarla en las notas del programa, o bien con el audiocurso básico para empezar a vender en Amazon, que ahora mismo tiene un precio estupendo y que está de oferta por ser Black Friday. No sé, si escuchas el capítulo más tarde, posiblemente este precio haya cambiado, pero ahora mismo es el momento de comprar el curso porque está como nunca había estado de precio. Y por ahora, nada más. También podéis formaros con este podcast porque siempre os comento cosas que pasan en Amazon, que puedes mejorar, cómo hacer cosas y que espero siempre que os resulten útiles para poder tener un negocio con una tienda online en un marketplace que es el más conocido en este momento y que puedas con ello vivir. Sin otro particular y esperando que todo esto haya quedado bastante claro, son 5 ideas que son muy útiles. No tengo nada más que deciros que os espero en el próximo programa. Gracias por escucharme y hasta el próximo día. Gracias por acompañarme en este episodio de Triunfa en Amazon. Recuerda que si quieres empezar con buen pie o mejorar tus resultados en Amazon, tienes mi audiocurso y mis sesiones de consultoría disponibles en margotome.com/consultoría-Amazon. Dejo el enlace en las notas del programa. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y ya sabes, si quieres resultados reales, empieza hoy. Yo te acompaño.